que quedar. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. El barrio unido jamás será vencido. Ni la pala ni la caridad del cielo, ni políticos punteros, maricones traicioneros que te la quieren cobrar. Pélula Pochi. Yeah, yeah. Esmalte semipermanente, alisados, queratinas, botox y oro líquidos. Peinados y trenzas para damas. Y arrancamos de nuevo con la barbería. Martes y jueves de 2 a 4 de la tarde, niños y adultos. Pero por otra cuenta. Peluquería La Pochi. Nuestro arte es ponerte linda. Vení a mimarte y no te pierdas de los precios populares de martes y jueves. Pedí tu turno al 11 22 68 1812. Estamos en La Madrid 735. La Madrid 735. Peluquería La Pochi. Un día cualquiera salís a la calle, te subís al tren, vas al súper, chusmeás las redes, te encontrás con amigues y te queda dando vueltas en la cabeza eso que viste, escuchaste o conversaste. Y justo cuando querés buscarlo, te quedás sin internet. No googlees más, escuchá Un día cualquiera. Todos los jueves de 15 a 16, por el aire de FM Riachuelo, 100.9. Desde el barrio de La Boca, FM Riachuelo. Una radio diferente. Tu radio, nuestra radio. FM Riachuelo 100.9. La radio del barrio. FM Riachuelo, la 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenas tardes a todos y todas. Estamos haciendo nuevamente Hora Libre en el Barrio, un programa del Ministerio de Educación. Somos Programa REC y hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Tengo a unos niños y unas niñas que me están mirando con temor en este momento. ¿Puede ser? Sí. ¿Hay nervios? Sí. Bien, no voy a presentarlos y presentarlas yo, sino que se van a presentar ellos. Primero quiero que de este lado me digas tu nombre y de qué escuela son. ¿Hablo ya? Sí, claro. Hola, me llamo Ramiro, vengo del colegio 1. ¿De qué? ¿Cómo se llama tu colegio? No sé. ¿Quién lo ayuda, Ramiro? Almirante Brown. Guillermo, cerca del micrófono, chicas, porque si no, no se escucha absolutamente Guillermo nada. Guillermo Almirante Brown. Bien. ¿Está cerquita de la radio? Díganle a las personas sí, que están escuchando. Sí, están como un par de cuadras. Literal, un par de cuadras. A la vuelta están. O sea que no se tomaron nada para venir. Sí. No me van a decir que se cansaron tampoco. Sueño. ¿Estás con sueño? Sí. ¿En serio? Sí. No puedes hacer radio si tenés sueño, porque tenés que estar atento. Igual yo veo que me estás observando a los ojos, así que estás nervioso. Sí. Bueno, por ese lado Ramiro. Al lado de Ramiro, acércate. Mi nombre es Nicole. No se escuchó nada. Mi nombre es Nicole. Tu nombre es Nicole, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿acá? Mi nombre es Evelyn. ¿Evelyn? Hola, mi nombre es Lorelei. ¿Lorelei? Hola, mi nombre es Victoria. Victoria. ¿Cómo están, Victoria? Mazo. ¿Mazo por qué? Nerviosa. ¿Qué te pone nerviosa? ¿Yo te pongo nerviosa? No sé. La radio. ¿Están las familias escuchando? ¿Les avisaron que las escuchen y que las escuchan? Creo que sí. No. Sí, no sé, creo. Bueno, saben que igual después el programa nosotros lo subimos para que lo puedan escuchar, y si entran a la página del programa REC van a poder encontrar el programa subido junto con las fotos que está sacando acá el profe Carlos Moreira, ¿no es así? Bien, en realidad esta es una visita, no es un taller, eso significa que están viniendo a visitarnos, así que tienen, aparte del derecho siempre a estar nerviosos, el doble derecho, porque no tuvimos un taller, no estuvimos trabajando un montón de tiempo, sino que nos están visitando. Del otro lado, como siempre, está Ludmila Galeano en la operación técnica, haciendo que esto suene bien. ¿Y quién me puede contar de qué? Perdón, no dije, son sexto grado. Sí. ¿Sexto grado B? ¿Es así? Sí, sí. Bien, ¿quién me puede contar de qué vamos a hablar hoy en Hora Libre? A ver, ¿quién? ¿Ramiro o Lorelei? ¿Era? Ramiro. Vamos a hablar sobre muchas cosas, lo principal sobre estereotipos, también sobre la influencia de las propagandas, publicidades, y también sobre las canciones. Bien, sobre las canciones, sobre, estás hablando en general de qué van a hablar. ¿Estuvieron trabajando sobre los estereotipos en dónde, en qué marco? En las publicidades y las canciones. Bien, eso está bien, eso lo entendí, pero a través de la jornada Ceci, ¿puede ser que me hayan dicho que estuvieron trabajando desde la jornada Ceci? A partir de ahí empezaron a pensar en los estereotipos de género, ¿es así? ¿Sí o no? Están con pánico, ¿en serio? Sí. ¿Acá, Victoria era? Evelyn, perdón. Evelyn, ¿vos qué te acordás? Para entrar en tema, para entrar en calor. Todo lo que decimos sale al aire, ¿eh? Así que tenemos que hablar de a uno. ¿Qué estuvieron trabajando? ¿Te acordás? Lo que te acuerdes. Acércate bien al micrófono, ¿sí? ¿Quién le ayuda? Estuvimos trabajando sobre estereotipos de género. Pará, te acercás un poquitín al micrófono, porque si no yo no te escucho nada. Mira, vos no me mires a mí, mira el micrófono, aunque sea incómodo. Estuvimos trabajando sobre estereotipos de género y lo que es el género, que... Y la identidad de género. Bien. Y qué es el sexo. A ver, tenemos por un lado lo que es el género y lo que es el sexo, y por otro lado la identidad de género. ¿Y quién me puede contar, y a la audiencia, de qué estamos hablando? ¿Vas a hablar vos, Nicole? Lo que necesito es que subas el volumen porque estás como en uno. Bien cerquita del micrófono, así yo te puedo escuchar bien. Sobre la identidad de género, ¿puedo hablar sobre eso, no? Sí, lo que tengas ganas, pero necesito que hables más fuerte. Lo que yo estudié sobre la identidad de género, el sexo y el género, es que el sexo es que los doctores que te denominan según tus genitales. El género es cómo piensa la sociedad que debemos actuar, vestir y pensar, y la identidad de género es cómo nos sentimos en nuestro interior. Impecable tu definición de sexo, género e identidad, así que te felicito, y en nombre de todo tu grado. Sí, efectivamente es así, por eso hoy en día, en vez de hablar de sexo, cuando nos queremos referir, nos referimos a género, porque es una definición también mucho más amplia, ¿no? Pero tiene que ver con una mirada social respecto a la genitalidad. Es como la mirada social sobre la genitalidad. Y ahí aparecen un montón de problemas, porque ya desde que nacemos, antes de que nazcamos, ya nos dicen más o menos cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que vestir, cómo nos tenemos que llamar. ¿Sí o no? ¿Estoy equivocada? Sí, sí. Bien, todos nosotros y nosotras, ya antes de nacer tenemos un nombre, tenemos un color, tenemos, y pareciera que tenemos el deseo de las familias de que hagamos ciertas cosas. Sí. Ustedes, les pregunto, como para arrancar también, ¿les pasó que quisieran hacer algo distinto al género de ustedes? Distinto no, distinto socialmente, ¿no? O sea, no es distinto, cada quien puede hacer lo que quiere, eso está claro. Pero que quieran hacer algo y que les digan, bueno, esto no porque sos varón, esto no porque sos mujer. ¿Tienen alguna experiencia así? No. ¿Ninguna? Sí, sí. A ver, Ramiro, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te porque... vino a la cabeza? Acércate. A mí, aunque parezca extraño, no me gusta el fútbol. Y mucha gente me dice que no, que soy varón, que no sé qué y no sé cuánto. Y nada, no lo hago eso y bueno. Bueno, pero ahí por ahí el punto es, ¿por qué sería extraño que no te guste el fútbol? A mí me gusta el fútbol y a vos no. ¿Y cuál es? No, está bien, pero esperan que te guste porque sos varón. No te preguntaron si te gustaba. ¿Y te gusta alguna otra cosa que te digan, mirá lo que te gusta, Ramiro? ¿No te gusta el fútbol y te gusta, no sé? No, nada. ¿Algún otro deporte? ¿Te gustan los deportes? Más o menos. Bueno, no te gustan los deportes, perfecto. Sí, no me gustan, pero el tema es que alguno no pudo hacer. Bueno, puede haber diferentes razones, pero lo que digo es que nadie te puede decir lo que te tiene que gustar o lo que no te tiene que gustar, porque eso es muy personal, ¿o no? Sí. Bien. ¿Nicole? ¿Alguna experiencia así? No. Nada. Siempre te gusta lo que nadie nunca te dice nada respecto a tu género. Uh-huh. Bueno, bien. ¿Por acá? No. Tampoco. ¿Por ahí? No. Bueno, Ramiro fue el único que dijo algo al respecto. Bien, ¿qué ejemplos podemos dar de género o de sexo o de identidad que hayan trabajado en el aula con el profe? Que se acuerden. Son un equipo, ¿eh? Son un equipo. No, no hace falta que alguien tenga la respuesta, se pueden ayudar. ¿No? ¿Vamos por otro lado? ¿Les parece mejor? Sí. ¿Por dónde quieren ir? Porque es más fácil. Yo quiero empezar por propaganda y publicidades. Todo tuyo. Bueno, lo que vimos, las propagandas que no. Las propagandas no. Es como propagan información sobre distintas cosas. Las propagandas que vimos en el colegio eran de enfermedades sobre el dengue y cómo prevenirla y cómo hacer para que no la tengamos. Y la publicidad es lo que nos influye a comprar. Tipo, como si queremos algo, ahí está la propaganda para lo que lo queramos comprar. Bien. Perfecto, la diferenciación entre propaganda y publicidad. ¿Sabes qué? Eso que estás diciendo vos, Ramiro, que ¿cuántos años tenés? 12. ¿12? La gente más grande no lo entiende. Yo soy profe del secundario, se lo explico a los chicos y las chicas del secundario y te juro que siguen diciendo propaganda cuando hablamos de publicidad. Así que te felicito por esta diferenciación. Tienen muchos conceptos, profe, estos chicos y estas chicas. Como que saben, entienden, está buenísimo que puedan contar esto. Y si hablamos de publicidades, y ahí sí hablamos de estereotipos de género, ¿qué estuvieron viendo? ¿Quién se acuerda? Ramiro es el único. Si Ramiro, yo no tengo problema que hable Ramiro, pero miren que esto vuela, es como la tele, pasa. Tienen que trabajar todos. No, bueno. Ajá. ¿Vos querés decir algo? Contá. Sí, de estereotipos de que mayormente cuando vemos publicidades, vemos como a la mujer, una mujer bonita que intenta vendernos eso. Como si son mujer y si haces esa ropa. Y si necesitas ese perfume, vas a verte como esa mujer. Bien, ¿y cómo se llaman ese tipo de publicidades? ¿Por qué la mujer siempre aparece en ese lugar vinculado, como decía Ramiro, con la belleza? Aparte las mujeres o los varones, es indistinto esto, ¿no? Porque un poco la idea de identidad. ¿Somos todos iguales o somos todos diferentes? Somos todos diferentes. Somos todos diferentes. Sin embargo, las publicidades, ¿sí? Siempre pareciera que nos venden lo mismo para las mismas personas. Si no aparecen las mujeres en publicidades de belleza, ¿de qué otra forma aparecen? Como ama de casa y de productos de limpieza. Bien, entonces ahí ya nos está diciendo que lo que se espera de las mujeres es que se dediquen a las tareas del hogar, ¿no? Ya desde las publicidades nos están vendiendo, no aparecen. Por más que en la realidad lo hagan por ahí los varones, las tareas, o que las tareas sean compartidas, incluso las publicidades ya nos indican qué tienen que hacer uno y qué tienen que hacer los otros. ¿Y cómo aparecen los varones en las publicidades? Los varones, para algunos, parecen fuertes. ¿Fuertes? ¿Qué más? Fuertes. ¿Qué se vende? ¿Dónde aparecen los varones? ¿Aparecen como muy masculinos? Sí. Bien, por ejemplo, las publicidades de autos. Las publicidades de autos en la mayoría de los casos aparecen los varones manejando, como si las mujeres no manejaran y si como si fuera una tarea relacionada con el género. ¿Ustedes saben por qué esto también es así, sigue siendo así, incluso si en la sociedad las cosas pasan distintas? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué pasa cuando somos chiquitos y chiquitas? A ver. Me viene la pregunta. ¿Qué pasa cuando somos chicos y chicas? ¿Qué nos regalan para jugar? Autitos, de juguetes. ¿A vos te van a regalar una pelota seguramente? No, porque no me gusta fútbol. Ah, muy bien, lo tenías claro desde el principio. Pero en general pasa que te regalan una pelota y vos le decís, no me gusta el fútbol. Y dicen, pero escúchame, Ramiro. Bueno, ¿y a las chicas qué nos regalan? Muñecas, vestidos. ¿Qué más? ¿Les regalaron algunas una cocinita y cosas así como para...? Sí. Ah, bueno, bien. Y bebés. Bien, ¿les parece? Porque tenemos tres grupos más afuera esperando, ¿no? Es así. Ajá. Estuvieron muy bien. Espero que se les haya pasado el pánico. Ahí llegó Antonella, la saludamos, mi compañera, y me saca de este aprieto que es estar haciendo la conducción de este programa. Y ¿les parece antes de irse y antes de presentar la canción? Si alguien, no sé si alguien quiere presentar la canción, si no la presento yo. que vuelvan a decir quiénes estuvieron en este bloque, pero necesito que lo digan fuerte para que se escuche. A ver, empezamos por allá. Bien cerca del micrófono. ¿Quiénes formaron este bloque? ¿El nombre? Victoria. Lorelei. Evelyn. Nicole. Ramiro. Perfecto. ¿Alguien quiere presentar la canción o la presento yo? ¿Te animás? La canción se llama Estamos Chelo. El remix. Perfecto, vamos a escuchar esa canción y seguimos con más Hora Libre. Ese gato hatea porque estamos chelo. Y a todo ritmo, sabelo. Es la pila 420, palo negro. Las turracas quieren fiesta en el telo. Con la banda de los millones estamos repuestos. Y si se copan las turritas, estamos chelo. No bajo ni con pasta y tampoco quiero. Yo lo que quiero es una turra que lo mueva y estamos chelo. También quiero una jarra con vino y mucho hielo. Y si se pudre, que se pudra toda, estamos chelo. Las sicarias me llaman, estamos chelo. Quieren bajar pa'l barrio, estamos chelo. La banda de los millones, estamos chelo. Estamos chelo. Si no andamos en un bora, andamos en un vento. Vidrio polarizado, corte resecuestro. Pa' los giles rafagazos, saben que no miento. Estamos chelo. Pa' la rocha, beso y pa' los giles rafagazos. Despacio, mami, despacio. Te doy sin cansancio y me dan ganas agarrarte el pelo lacio. Despacio, mami, despacio. Te doy sin cansancio y me dan ganas agarrarte el pelo lacio. Tengo a chingón 12 millos. Arranco super heavy, reactivo super red. Dicen que hablan de mí, pero me llamo el Nova pa' que les apague la peli. Es que si no, tú y yo no son los mismos los remix. Tu rapidez gira, si querías guerra, yo ya estoy acá. Arranca y tira, esa sátira no dice mentira. Busco a mi Elvira, tu rapidez gira. Juan K. Ando fumando con los pibes. Mami, estoy caliente, vengo del Caribe. A mí me gusta cuando tú te me sirves. Te pones música en el boliche y te la vives. Cumbia con reggaetón, un perreo de salón. Yo te guayo el mahón con una condición. Que después de esto me dejes tu dirección. Al menos dame tu WhatsApp pa' tener conexión. Pa' que la gente abunda. Pasamos de pana, salgo de noche y llego por la mañana. Muevo la cintura lento como gitana. La baby se ve pretty, parece porcelana. Los ojitos de Billie Eilish con el cuerpo de Rihanna. Si la turra me llaman, estamos chelo. Me etiqueto sus tetas, estamos chelo. Y si mueve la puta que ataca, estamos chelo. Ya, estamos chelo. Está entrando en lo oscuro. Se nota siempre el piquete, se junta. Los turros que fundieron el tiquete. Se compra una Kawasaki, quiere red de rapa. Si le tiran, ella tira, se la para aguantar. Nosotros andamos chelo, usted haciendo challenge. Elia le enseñó la beceta, yo yo la vocale. A, E, I, O, U. Va pa'l gym pa' que saque lindo Q. A, E, I, O, U. Va pa'l gym pa' que saque lindo Q. A tu señora se lunébate, porque en el valle yo la levanté. Creciendo no. Llenando los parties, siempre con la Mari. Con alcohol y fácil, nos vamos pa'l party. No toma Campari, si toma Jack Dani. Quiere taqui taqui, siempre por la chapita. Acá se usa Nike, no compro con fila. A todas esas gatas las tengo haciendo fila. Mucha queta, mucha Mari, hasta que se haga de día. Cumbia 420 pa' los negros y la mafia. Es el Nova y te resuena pa' que tu chica lo mueva con humildad y respeto. Represento a Varela, un par de amigos míos que por mí ponen el pecho. Paso a paso, despacito, vos acá sabés que yo le enseño. Las gatas ya están todas en celo. Con un faso y la jarra con hielo. Con el Nova siempre estamos chelo. La mafia tu banda la saca de vuelo. Y listo, llevo fierro cheto y chico. Porque 9 usan los milicos. Hola, hola, hola. Seguimos acá en Hora Libre. Llegué, por fin llegué. Estuvo muy difícil llegar acá hasta La Boca. Pero bueno, aquí estamos con los chicos y las chicas de sexto grado B de la escuela Guillermo Brown. Nos vinieron a visitar y acá hay un grupo nuevo. Y lo primero que vamos a hacer es presentarlos. Son todos caballeros. Vamos a arrancar por mi izquierda. ¿Su nombre? Román. Román, bien cerquita del micrófono. ¿Por acá? Mi nombre es Leonardo Ayeta. Leonardo. Mi nombre es Maximiliano. Maximiliano. Hola, mi nombre es Isaías. Isaías. Hola, mi nombre es Lautaro. Bien, ¿cómo les va? Bien. ¿Todo bien? Bien, sí. Todo bien, todo bien. ¿Es la primera vez que vienen a una radio? Sí. Estamos muy nerviosos. No me digas. Bueno, pero la idea es pasarla bien. Es normal, están nerviosos porque ahí del otro lado nos está escuchando gente. Como por ejemplo, la seño de inglés, Mariel, que les envía saludos. Así que también le mandamos un saludo muy grande a Mariel, que está ahí del otro lado escuchando todo lo que ustedes tienen para decir. Bueno, sí. Entonces, okay. Es la primera experiencia en radio. Sí. ¿Habían ido a una radio alguna vez? No. ¿No tenían ni idea de cómo era una radio? No teníamos ni idea, yo pensé que era un estudio. ¿Vos pensaste que... ¿Cómo te lo imaginabas? Bien cerquita del micrófono, así te escuchamos bien. Bueno, yo pensé que era un estudio con micrófonos, con máquinas de audio, con un montón de cosas. Bien, bueno, un poco acá tenemos, esto es un estudio. Todo lo que vemos alrededor de colores son paneles acústicos, que hace que todo suene más lindo y que no se escuchen los ruidos de afuera. Y por allá está como la isla de edición, de un costado, donde tenemos los compañeros y las compañeras que están trabajando. Y enfrente tenemos la operación técnica, que está en manos de Ludmila Galeano, a quien de paso aprovechamos para agradecerle. ¿Sí? Muchas gracias. Y obviamente a la radio, que siempre nos da este espacio para que ustedes puedan venir a contar qué es lo que estuvieron haciendo en la escuela. Pero antes de meternos en el tema, quiero que me cuenten acerca de la escuela. ¿Es cerca? Sí, más o menos. A 2 cuadras. ¿A 2 cuadras? Sí. Ah, re cerca, ¿cómo sí. más o menos? No, para él sí queda 2 cuadras. Ah, pero de la radio, pregunto yo. 3 cuadras. ¿De la radio? Para sí. mí 4 cuadras. Capaz que 7. Bien, y no entiendo nada, estoy confundida. ¿Queda 2 cuadras, queda 7 o vos vivís a 2 cuadras de la escuela? No, yo vivo a la vuelta. Ah, perfecto. No hay excusas para llegar tarde, entonces. Queda sí. a 2 cuadras, queda la escuela. ¿De tu casa? No, de la radio. Ah, de la radio. Entonces... Estoy mareada porque uno me dice 2 y otro me dice 7. ¿Vinieron caminando? Sí. Bien, ¿cómo estuvo ese camino, ese viaje? Bien, charlamos. ¿Charlaron? Sí. ¿Como para ir relajándose? Sí, estábamos tomando mate también. Ah, qué bueno, me encanta. ¿Trajeron mate? No, nos dieron. Sí, nos dieron. De verdad. Bien, buenísimo. ¿Ya conocían este espacio o no la radio, el comedor de los pibes? Yo vine a la colonia y al taller de computación. Ah, sí, contanos, sí. ¿Viniste a la colonia? ¿Cuándo viniste a la colonia? Bien cerquita del micrófono, así te escuchamos. Yo empecé en noviembre del año pasado. ¿Y qué tal la colonia? ¿Está buena? Sí, una pileta re grande había. Bien, buenísimo. Viniste a la colonia y también al taller de... computación. ¿Qué hacen ahí en el taller de computación? Nos enseñaban a arreglar las compu y las partes de las compu. Bien, buenísimo. ¿Y alguien más conocía este lugar? Sí, yo no lo conocía. ¿Vos no? ¿Vos tampoco? ¿Vos? Sí, sí. Al micrófono. Siempre acuérdense de hablar al micrófono porque acá, si no hablamos al micrófono, es como si no estuviésemos. ¿Y cómo lo conocés? ¿Venís también a la colonia? Sí, estaba yendo a la colonia. ¿Y qué tal? ¿Está divertida? Muy divertido, sí. ¿La recomendás? Sí, mucho. Bueno, entonces ahí quienes están del otro lado ya saben que pueden anotarse en la colonia, acá en el comedor Los Pibes. Bueno, ahora sí, vamos a volver sobre todo lo que ustedes estuvieron trabajando junto con el profe Carlos Moreira, que está acá sacando fotos, y que tiene que ver con educación sexual integral, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí. Bien, ustedes estuvieron trabajando a partir de diversos consejos de aula y también en la jornada ESI sobre distintos temas. Fundamentalmente ahora vamos a hablar de estereotipos de género. Ok. Ya estuvieron hablando algo de esto en el primer bloque, la idea es profundizar un poco más. Y cuéntenme ustedes con sus palabras, para retomar el tema, ¿qué es un estereotipo de género? Un estereotipo de género es algo que se ve en los anuncios, en canciones y mucho más. Bien, por ejemplo, son bastante recurrentes los estereotipos de género en las publicidades. Sí. Y también en las canciones. Recién, de hecho, venimos de escuchar un tema bastante polémico, que después vamos a analizar igual. Entiendo que luego de la tanda ya me contarán, pero ahora vamos a centrarnos en los estereotipos de género en la publicidad. ¿Cuáles son los estereotipos de género en la publicidad? ¿Qué ejemplos podemos dar? Quiero dar un ejemplo. Dale. El ejemplo es de la mujer que trabaja en la casa, sí, con los cuidados del hogar, Sí. Y el hombre que la ayuda en la mayoría de los anuncios o solamente se queda en otros lugares. Bien, exactamente. ¿Recordás algún producto, por ejemplo, que se venda y donde la mujer esté representada de esa manera? Por ejemplo, los productos de limpieza. Exacto, los productos de limpieza. Es un clásico, que la sí. mujer está limpiando y llega el marido, aparentemente de trabajar. Y muchas veces ni siquiera ayuda ese marido. Sí. Una marca que suele utilizar mucho esta clase de estereotipos es famoso Mr. Músculo, ¿no? Sí, Músculo. Sí, sí. Sí, también, por ejemplo, la de Mr. Músculo. Exactamente, ¿te acordás de alguna publicidad de Mr. Músculo? Sí, que la había una chica y la hija. Y la hija y Mr. Músculo le iba y le alcanzaba el producto. Bien, bien. Ahí le agarra la cabeza para que se acerque al micrófono. Vos no te das problema, no hace falta que me mires a mí. Lo importante acá es el micrófono, porque yo te escucho. ¿Y qué otra publicidad más recuerdan de este estilo o de otro estilo donde también estén presentes los estereotipos de género? Los perfumes, pero es que no es como tal un estereotipo. A ver, ¿qué ves en los perfumes? Es el hombre. Se le ve al hombre musculoso. Sí. Al hombre musculoso y a la mujer al lado. Bien, medio de adorno. Sí, las que la usan a la mujer como objeto. Como objeto, exactamente. Exacto, como exacto. Un objeto para exhibir, ¿no? Un objeto sexual. Exactamente. También hay publicidades de hace muchos, muchos años. No sé si ustedes estuvieron analizando ese tipo de publicidades que son aún más alevosas, de productos también siempre vinculados con el hogar, donde la mujer siempre está con un delantal y el marido con un traje, ¿no? Como sí, sí. Representando que el lugar del trabajo es solamente el del marido y la mujer está... solo para las tareas domésticas. Sí, sí, sí, sí. ¿Alguna otra publicidad? Por ejemplo, las publicidades de juguetes. Sí, sí, como sí. Siempre. Por ejemplo, el auto es para el hombre y la muñeca para la nena. Bien, ¿alguna que te acuerdes vos en especial? ¿Alguna? Para la de McDonald's. A ver, contame de McDonald's. ¿Qué había? ¿Como la cajita feliz, por ejemplo? Sí. Que hay juguetes que son para varones y para sí, mujeres. Como unos peluches, uh-huh. Que a mí me dieron uno, pero era azul y me lo dieron a mí. Y le dieron uno a mi hermana, que es medio rosa. Bien, entonces decidieron que vos por ser varón tenías sí. que tener el azul y tu hermana el que era medio rosa. ¿Algún otra publicidad de juguetes? No, pero el profe hace poco también nos dio un ejemplo con un vestido rosa. ¿A quién se lo daríamos? Y bien. Todos dijimos a nuestra prima, hermana y o tía, así. Nadie dijo a un hermano o primo. ¿Y por qué pensás que pasa eso? Porque ya lo tenemos como nosotros lo como, tenemos. Ya como lo normalizamos. Estás configurado. Exacto. Como mira, que ya o sea, estamos es normal. Configurados con eso. Bien, acá dijeron una palabra como lo normalizamos, lo naturalizamos, ¿no? Porque viene dado y nos vienen transmitiendo ese mensaje hace tanto tiempo y por tantos canales que pensamos que eso es así. Que naturalmente eso es así, ¿no? Y que hay colores que están asignados sí. Para las mujeres y hay otros que están asignados para los varones. Sí, como sí. Por ejemplo los colores oscuros son para los hombres y los claros o azules claros o rosas son para las mujeres. Exactamente. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? Después de todo este trabajo, ¿pudieron cuestionar todo eso y cambiar un poco la manera de pensar? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí. Bien, entonces ahora por ahí cuando les digan a quién le das un vestido rosa, nos detenemos y lo pensamos. Y sí. A quien lo quiera, ¿no? Sí, en primera sí, instancia, sí. Sin diferenciar. Bien, ¿y qué opinan acerca de los mensajes que dejan estas publicidades con estereotipos de género en la sociedad? Y que siempre tiene que ser así, que el hombre... Tiene que estar en la industria automotriz... O ayudando a la mujer con los productos de limpieza. Y la mujer siempre tiene que estar como ama de casa. Exactamente. Lavando el baño, la cocina, el piso. O cuidando a los hijos. Cuidando a los hijos. Y esto que vos haces mucho hincapié, en la ayuda, ¿no? Como si el

pendiente, pero va a venir después. Aprovechamos para mencionar que en el grupo pasado estuvieron Lautaro, Massimiliano, Isaías, Román y Leo. Y ahora tenemos gente nueva en el estudio. Hay un poco de nervios, hay un poco de ansiedad. Vamos a hacer como una intro así medio de relajación para poder hablar más tranquilos y más tranquilas. Quiero que me cuenten cómo se llaman. Arrancamos por allá. William Avelar. Muy bien. Morena Arguello. Agustín Ayeta. Yo me llamo Derek Mora. Yo me llamo Benjamín Romero. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas. Hay nervios acá, me doy cuenta, ¿no? Sí. ¿O estoy en lo cierto? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Más o menos? Sí. ¿Estuvieron escuchando el programa afuera? Sí. Sí. Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo está saliendo? Bien, está saliendo bien. Muy bien. Sí. Entonces, relajémonos, que va a seguir así seguro, porque ustedes estuvieron trabajando un montón. Así que la idea es que podamos hablar acerca de eso. Esto no es una prueba. Acá la intención es que ustedes la pasen bien y que puedan contarnos qué es lo que hicieron en la escuela. Y hablando de eso, sé que el tema del día es ESI y fundamentalmente estereotipos de género. Veníamos de analizar qué ocurre en las publicidades con los estereotipos de género. Y ahora la idea es meternos con la música. Antes hablamos sobre, por ahí, algunos géneros musicales donde se ven más estereotipos de género que en otros, y mencionaban, por ejemplo, el reggaetón. ¿Ustedes conocen algún tema donde haya estereotipos de género como muy marcados? Sí. ¿Cuál, por ejemplo? Como Estamos Chelo. Estamos Chelo, bien. ¿Cuál más? Que la letra sea... Algunas partes de Shakira, Te Felicito, dice. Ah, bien. ¿Cuáles? ¿Te acordás cuáles? No me acuerdo la letra del tema de Shakira. Yo por ahora me acuerdo una parte que dice... Me trata como uno más de tus antojos. Bien, es como medio también una protesta, ¿no? Una crítica a la de Shakira. ¿Qué otro tema recuerdan? ¿Recuerdan algún otro tema musical? Que tenga una letra también donde haya mucha presencia de estereotipos o algún mensaje vinculado con eso. La verdad que yo no. Bueno, pero vos mencionaste un tema que es el que vamos a analizar acá, que es Estamos Chelo. La escuchamos antes, pero ahora la vamos a volver a escuchar como para tener una idea de, a partir de ahí, analizar el tema. ¿Les parece? ¿Ustedes se lo conocen? ¿Este tema musical? Digamos que más o menos. Se escucha mucho en la radio. Se escucha mucho. Es el cantante que hace poquito falleció, ¿no? Sí. Que tuvo un accidente con su moto. Sí. Bien. ¿Se acuerdan cómo se llama este cantante? El Nova, exacto. Y este tema lo canta con Callejero Fino y Juanca. A ver, vamos a escuchar un poco a ver qué dice este tema. Me llaman Estamos Chelo, pinto nota de flippy, Estamos Chelo, ese gato hatea porque Estamos Chelo, y a todo ritmo, sabelo, es la pila 420, palo negro, las turracas quieren fiesta, en el telo, con la banda de los millones, estamos repuestos, y si se copan las turritas, Estamos Chelo. Bueno, ahí ya viene diciendo un montón de cosas el tema, ¿no? Es una canción bastante sexista esta. Sí. Exacto. ¿Qué mensaje dejan este tipo de canciones, por ejemplo? Como que el hombre tiene que drogarse, tiene que alcoholizarse y que tiene que tener muchas mujeres. Bien, como que la mujer, y aparte, tiene que estar al servicio del hombre. Exacto. ¿A ustedes les gustan estos temas? ¿Los no, escuchan? La verdad es que no. Yo sí lo escucho. ¿Vos sí lo escuchás? Sí. ¿Y te habías detenido a prestarle atención a lo que dice? Sí, creo. Porque a veces igual nos pasa que escuchamos los temas porque son pegadizos, porque nos gusta el ritmo, nos gusta la melodía, pero no prestamos atención a lo que dicen. Incluso a mí me ha pasado muchas veces repetir un tema y después detenerme a leer la letra y decir, wow, dice barbaridades este tema musical. ¿Les pasó con alguno? Que después dijeron, este tema me encanta, y te pusiste a leer la letra y dijiste, es tremendo lo que está diciendo. Yo, por ejemplo, la de Shakira no me había dado cuenta. No te habías dado cuenta. ¿Y cómo te diste cuenta? Cuando empezamos a estudiar eso. Bien, bien. ¿Alguien le pasó lo mismo? No. Y a partir de este trabajo, por ejemplo, allá el compañero que le gusta, ¿a vos te gusta el Nova o te gusta esta canción? La canción. Bien, y después de leerla, ¿seguís pensando igual acerca de la canción? Sí. ¿Sí? ¿No te molesta lo que dice? No. Bueno, está bien. ¿Al resto? No. A mí sí. ¿A vos te molesta? ¿Qué opinás acerca de lo que dice este tema? Que eso está mal, porque y... le da mensaje a los chicos que tienen que drogarse, fumar muchas cosas, y eso está mal. Exactamente. Y sobre todo a chicos y chicas por ahí, la de ustedes, o más chiquitos que quizás todavía no tienen tantas herramientas como para ponerse a pensar críticamente acerca de esa letra, y reciben ese mensaje y lo repiten, ¿no? Porque lo que pasa con un tema musical es que lo repetimos. Sí. Sin prestar atención a lo que estamos diciendo. Sí, lo que nos atrae más es el ritmo, porque si no estaría el ritmo, no nos interesaría. Totalmente. El tema empieza a pegar, se empieza a hacer popular. Lo primero que nos atrae es el ritmo. Y lo último que pensamos es en lo que está diciendo esa canción. Sí. Qué bueno que ustedes hicieron este ejercicio con el profe y que pudieron analizar todos estos temas, porque a partir de ahí, por ahí no todos, pero sí muchos, se dieron cuenta de que no estaba bueno lo que transmitían estos temas. Y por ahí, si dejamos de consumir ese tipo de música, se da cuenta esta gente que escribe estas canciones y que no está bueno transmitir estos mensajes, que por suerte ya hemos evolucionado un montón, ¿no? Sí, exacto. Sí. Porque ahora esto se cuestiona mucho más. ¿Ustedes piensan que todas las canciones tienen este tipo de letras machistas? Algunas no. La mayoría tiene muchas letras machistas, sí, sobre las mujeres. Sí. Bien. ¿De qué género, por ejemplo? ¿De qué estilo musical? ¿Son todos los estilos? O sea... por ejemplo, el reggaetón, como la... como la canción que acabamos de escuchar, la de Tamo Chelo. ¿Y el reggaetón, te acordás de algún tema que también tenga este tipo de letras? No, generalmente yo no escucho música. Ah, ¿no te gusta la música? ¿No escuchás? Pero sí conoces algunas letras, porque mi mamá me obliga a veces. ¿Ah, sí? ¿En casa? Bueno. Sí. ¿Y alguna que te haya sonado raro lo que decía? Ninguna. Bien. ¿Por allá qué tipo de música escuchan? ¿Por acá? Yo... uno reggaetón. Yo le estilo rock, heavy metal y a veces electrónica. Bien. Y ahí se... por ejemplo, en electrónica no suele haber mucha letra, pero en heavy metal sí. ¿Es en inglés? Sí. Bien. ¿Y sabés lo que dicen esas letras? Mayormente no, porque siempre me gusta más el ritmo que hacen. Bien, bien. ¿Por acá qué tipo de música te gusta escuchar? Cualquiera. ¿Hay alguna que te guste más que otra? ¿Te gusta la electrónica? Nunca escuché. ¿La cumbia? Mazo. ¿Y el reggaetón? Sí. ¿Y ahí en el reggaetón sabes de algún tema que tenga una letra así machista, misógina o...? ¿Transmita estereotipos? No me acuerdo. Bueno, tarea para el hogar, empezar a analizar aún más, porque ustedes ya hicieron un montón de trabajo, ¿qué es lo que estamos escuchando? Y yo también, me lo digo a mí misma, sí. Porque a veces también me escucho repitiendo temas que no está bueno lo que dicen. ¿Qué les pareció hacer esto en el aula? ¿Cómo fue todo el proceso de trabajo? ¿Cómo se organizaron? La verdad que... nos costó mucho los primeros días, pero llevamos haciendo eso mucho tiempo. Bien, ¿por qué costó? ¿Cómo fueron esos primeros días? ¿Cómo fue el trabajo? ¿Vino el profe un día y les dijo, vamos a hablar de ESI? ¿Ya habían hablado de ESI en otros momentos? No, no. Casi nunca habríamos hablado sobre ESI. Es cierto.

chicos y chicas de sexto B de la escuela Guillermo Brown. Aprovechamos para enviarle un saludo al director Javier Vázquez, que también posibilitó que ustedes estén acá. Y ahora tengo gente que ya estuvo en los otros bloques, que quiso volver a entrar porque tienen más cosas para contar acerca de los estereotipos de género, las publicidades. Contemos igual nuevamente quiénes están acá. A ver, nombres nuevamente. Por allá arrancamos. Lautaro. Victoria. Maximiliano. Agustina. Ramiro. Benjamín. Leonardo Ayeta. ¿Cómo cambió la actitud acá, Sí. ¿Cómo cambió la actitud? Cambió demasiado. Este programa tiene que durar más tiempo. Sí. Porque llegamos ya al último bloque y esto es una fiesta. Están súper relajados. Ya prácticamente que yo me tengo que ir porque podrían hacer esto ustedes solos y solas. Me encanta. Vamos a proponer que el programa sea más largo porque yo creo que necesitamos como ese precalentamiento, ¿no? Para relajarnos y después todo fluye. Bueno, veníamos hablando acerca de estereotipos, acerca de publicidades sexistas. Y un poco la intención de este último bloque es ver qué cosas han cambiado, ¿no? Porque afortunadamente este tipo de publicidades empezó a ser cuestionado por varones, por mujeres, por personas que no se veían identificados ni identificadas con esas imágenes que se representan en las publicidades. ¿Y piensan que esto es algo general, que esto está pasando? ¿A ustedes les pasa eso, por ejemplo? ¿Son críticos? ¿Son críticas con las publicidades? Sí. Últimamente sí. Bien, sí. Últimamente sí. ¿A partir de este trabajo o ya eras crítico antes? A partir de los últimos trabajos que tuvimos. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entonces, hay que reforzar esto de la importancia de trabajar ESI en la escuela porque nos permite pensar un montón de cuestiones y cuestionarlas, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que critican de esas publicidades ustedes? ¿Qué es lo que les parece que no está bien? Estereotipos. Los estereotipos, como últimamente estábamos hablando, las mujeres limpian, decoración, o objetos sexuales. O los varones como los que conducen autos, los más fuertes y todo eso. Pero bueno. Sí, que tienen que estar en los anuncios de perfume, la mujer solamente tiene que estar al lado para adornar, básicamente. Además de que el hombre tiene que estar siempre en los anuncios de gimnasio, como de hacer pesas o el antes o el después. Exacto. Hay una publicidad, no sé si ustedes la habrán visto, de Dove, del jabón, que se llama Corre como una niña, que le había invitaban a niñas a un como una especie de casting y les decían corre como una niña. Y un montón, o sea, se quedaban como sorprendidas. ¿Por qué? ¿Qué es correr como una niña? Como un cobarde. Eso mayormente lo usamos como... No se te escucha bien por el micrófono ahí. Eso mayormente se usa como ser cobarde, débil y todo eso. Pero... Claro, como si las niñas... fueran débiles, pero no lo son. No lo son. Bueno, es muy interesante esto, yo les sugiero que la vean si no la han visto, porque las niñas que estaban en esa publicidad corrían como puede correr cualquier varón también, ¿no? Porque no hay una manera de correr por ser niña o una manera de correr por ser niño. Sí, eran chicas, tenían que correr como corren ellas. Exacto, como corre cualquier persona, ¿no? Corre. Sí. La consigna tendría que haber sido otra, ¿no? Sí. No corre como una niña, sino corre. Sí. ¿Y ustedes piensan que este tipo de publicidad, la publicidad sexista, influye en la sociedad o que es un reflejo de lo que pasa en la sociedad? A ver, acá le mata la mano. Yo opino que son las dos cosas. Primero, antes no existían la televisión o las propagandas y las mujeres eran exactamente igual. Se veía como las mujeres débiles y todo eso. Pero después de la propaganda, cuando hubo muchas propagandas, por ejemplo, si hemos... a mucha propaganda de mujeres limpiando la ropa y llegamos a casa y mostramos a nuestro papá limpiando la ropa, no va a parecer normal, como no va a parecer extraño. Bien. ¿Y a ustedes qué piensan que les pasa a quienes consumen este tipo de publicidades, no? Por ejemplo, quienes miran la tele o incluso los anuncios en YouTube. O sea, ahora las publicidades están en todos lados. Una vez que lo escucharon una y otra vez, así repetidamente, ¿termina influyendo? Y yo pienso que se les normaliza, como que es normal. Exactamente. Debe pasar muchas veces eso. Sí. ¿Y por acá? ¿Vos qué pensás? Y yo creo que que ellos cada vez que lo ven muchas veces se empieza a normalizar para ellos. Pero por suerte, a partir de trabajos como estos que se hacen con ustedes en la escuela, ustedes pueden también llevar este mensaje a sus casas. ¿Llevaron esto, por ejemplo, a sus casas? ¿Hablaron de esto con sus familias? Creo que no. No. No. Porque a veces, en general, casi siempre, a lo que más por ahí les cuesta o nos cuesta, incluso me incluyo en eso, el focalizar en estas cuestiones, identificarlas, es a la gente más grande. Porque sí, ya viene de toda una tradición cultural de este tipo de mensajes. ¿No? Sí, sí, como que a la gente más grande le cuesta más porque a ellos en el colegio no se lo enseñaba. Exactamente. Como a nosotros ahora. Ahora a nosotros sí se nos enseña, pero el profe también dijo que a él no se lo enseñaba cuando exacto era chico. Porque afortunadamente la ESI ahora es obligatoria, la educación sexual integral, para todos los niveles de la escolaridad. Así que sí, eso está muy bueno. Y qué bueno que ustedes puedan contarlo a partir de este trabajo que hicieron y acá en la radio, porque eso significa que este mensaje va a llegar a un montón de personas. Ustedes están como replicando este mensaje y seguramente ese montón de personas ahora empiecen a ver estas publicidades con ojos diferentes. ¿Sí? La pueden criticar. Exactamente. Y la pueden criticar, la pueden cuestionar. Como en la música, la pueden criticar, la dejar pueden de verla, la pueden denunciar. Exacto. O opinar. Así se acaba con ese tipo de música y los cantantes van a tener que hacer otra música para que se pueda, para que pongan la plata, en resumen. Exacto. Cada vez que nosotros reproducimos, vemos el video cada vez más, cada vez ganan más plata ellos. Entonces hay que ponerle su freno, ¿no? Sí, a ellos no nos importa, a nosotros le importa que se reproduzca la canción nada más. Y si nosotros y nosotras decimos, esto no nos gusta, esto ya no va más, yo creo que van a cambiar las reglas de juego. Sí, van a tener que poner otra canción. Exactamente. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Yo quiero agradecerles por todo el trabajo que vinieron a mostrarnos acá, agradecerle al profe Carlos Moreira y ahí a él que los invitó para que ustedes puedan venir, porque la verdad que estuvo buenísimo que nos cuenten todo esto. Sí. Y dejan una enseñanza enorme. Ustedes aprendieron un montón, pero también están enseñando un montón de cosas a mucha gente que nos está escuchando. Así que les agradecemos por haber venido. ¿Quieren decir nuevamente sus nombres? Así ya nos despedimos. Leonardo Ayeta. Benjamín Romero. Ramiro Ross. Agustina Ayeta. Maximiliano Forti. Victoria Airayala. Lautaro Román. Todos ellos y todas ellas de la escuela Guillermo Brown, una escuela del barrio que está acá muy cerquita de la radio. Nos vamos a despedir con un tema musical. ¿Saben cuál es este tema musical con el que nos vamos a despedir? Sí. ¿Lo dijeron ustedes? Lo elegimos nosotros, lo vimos y también nos ayudó el profe a elegirlos. Bien, ¿quieres presentarlo así radiofónicamente? ¿Cómo se presenta un tema en la radio? ¿Alguien se imagina cómo es? Que no. Bueno, no importa, hagan lo que les salga. A ver, ¿quién presenta este tema? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué estamos escuchando, de hecho? ¿Cómo se llama este tema? Acá mi compañera de la derecha por ahí me ayuda. ¿Qué estamos escuchando? Puerta tras el cristal. Muy bien, y con este tema entonces nos vamos a despedir hasta el próximo jueves de 14 a 15 horas. Para más, Hora Libre. No pierdo nada, yo tengo prisa en que mi alma aterrice. No voy a arrepentirme de lo que un día no hice jamás.